Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle que no pase el alcalde. Solo el alguacil tocando el cornetín. Solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento. Es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar. Te estamos todos esperando. Estamos aquí. Que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel. Es de todos. Bailando hasta la noche. A tapar la calle que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen camiones. Solo los mocicos con flautas y trombones. A tapar la calle que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Ya nos han dado la bienvenida nuestro grupo de Gusantina. Hoy estamos otra vez aquí en Radio Topo, en 101.8 de FM, el grupo de las y los mayores de Gusantina. Entonces, esta tarde hemos hecho una selección ahí de maestras y maestros de las ondas que van a pasar a presentarse ahora. Entonces, si queréis, podemos empezar por ahí. Hola, me llamo Xiomara, tengo 11 años y juego al calderete. Ah, juegas al calderete, muy bien. Yo me llamo Evelyn. Vale, bienvenida Evelyn también. Seguimos por aquí. Hola, me llamo Shakira. Muy bien. Hola, me llamo David, tengo 12 años y juego en el calderete. Ah, muy bien. Oye, pues bienvenidas y bienvenidos, pero no nos podemos olvidar, al otro lado de nuestro cristal, en la pecerita, tenemos a nuestra técnica de sonido que se está riendo por algo. Vale, hola, soy Estefa y segundo día de radio, vamos aprendiendo. Muy pero bien, bueno, se nos escucha. Hombre, claro que estamos aprendiendo. Y aquí que yo, que estoy hablando, que soy Johnny, que soy educa de mayores en la Gusantina. Y tenía muchas ganas de venir a la radio, pues el año pasado no pude venir casi, entonces estoy muy contento. Hemos preparado una serie de temas para que nuestros oyentes y nuestras oyentes disfruten de nuestra conversación. Pero bueno, si se nos ocurre algo más, ¿vale? Podemos ir metiéndolo. Pero nuestro primer tema que vamos a hablar es el calderete, que ha salido ya nombrado en la presentación y que a lo mejor, David, si quieres... Normalmente nuestros oyentes ya lo saben, pero si quieres explicar lo que son, okay. El calderete. Ah, el calderete es un fútbol de fútbol sala. Un equipo de fútbol sala, un ¿no? Un equipo de fútbol sala. Vale, y... Y son mixtos. Y son mixtos. ¿Y qué quiere decir que el equipo es mixto? Que hay jugadores chicas y chicos y los vale, y jugamos chicas y chicos en los dos equipos porque hay dos calderetes, ¿no? Sí. Vale. Pero a lo mejor hacen un equipo femenino. A ver. ¿Pero qué es esto del equipo femenino? Vamos por partes. O sea, tenemos un equipo que es mixto... Que juegan chicas y chicos. Muy bien. En ese juegas tú, ¿no, Xiomara? Ya sé, yo lo sé, pero nuestros oyentes no, ¿vale? Entonces nos lo vamos a contar. Y también juegas tú, David. Malevin. ¿Y alguien más de esta mesa juega en ese equipo? Yo. Y bueno, si nos queréis contar un poco en qué posición jugáis o cosas así. Yo, que soy David, juego de cierre. ¿Juegas de cierre y eso es? Defensa. ¿Cuál es tu labor? Es defender, ¿no? Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Te gusta tu posición? Sí, me encanta. Sí, te encanta. Muy bien, oye. Yo soy Xiomara y yo juego de pivot. De pivot. ¿Y de pivot qué, cuál es tu misión? Marcar goles. Vale, ¿y se puede decir que últimamente has cumplido tu misión? Sí. ¿Y eso? Cuéntanos, ¿qué pasó el último partido? Pues que estaba yo de pivo, no, estaba yo de ala y me pusieron en ala de derecha. Me pusieron de ala derecha, Pedro me la pasó y yo metí gol y se lo dediqué a mi entrenador Mar. Ay. Y yo a Johnny. Y tú metiste un gol también y me lo dedicaste, sí, eso es verdad, un poco, mucha emoción, hubo ahí. Oye, perdonad, ahora que hablamos de dedicar, ¿a quién le teníamos que dedicar el programa de hoy? ¿A quién? Sí. Dile así. Anaima. Anaima y a Erika, que nos hemos despedido de ellas, Erika, ¿no? Y sobre todo a Anaima. Y ahora hablaremos también de Anaima, porque también está participando, o sea, algo en lo que ella está participando. Entonces, vale, tú de ala y nos has contado que metiste un gol. ¿Qué tal la sensación de meter un gol? Alucinante. Alucinante, ¿eh? Qué guay. ¿Tu primer gol? Sí. ¿Sí? Qué guay. Y nos falta por decir Shakira, ¿no? Yo soy Shakira y soy la portera. Ay, Dios mío, la portera. ¿Y qué cuál es tu función como portera? De pararme la pelota. ¿Y qué tal se te dio? Bien. ¿Fue tu primer partido? Sí. ¿Y qué tal? Cuéntanos la experiencia. Estaba muy nerviosa. Estaba nerviosa. Ay, es que, o sea, a mí me parece un puesto de súper responsabilidad, ¿no? Estar ahí entre los palos parando goles. O sea, me parece, vamos... Sí. ¿Eh? ¿Puedo hablar de Moja? Puedes hablar, sí, pero puedes hablar aquí. Moja, te echamos de menos. Claro, mandamos un abrazo y muchos besos a Moja. Si quieres explicar por qué, para que nuestras oyentes lo Moja sepan. Moja se ha ido a su país. Moja era nuestro portero y es nuestro portero, porque se ha ido a su país, pero de viaje. Sí, volverá. Ah, vale, uff. Sino que nervios. Pero bueno, ahí está como Shakira sustituyendo y poniendo la fuerza. Siguen otros compañeros. Y también está Miguel de portero, un chico que vino nuevo. Iván. Y Iván también. Vale, sí, vino Miguel, que es un chico nuevo, que ha venido ahí como a ver si nos echa un cable, ¿no? Y estaba también Iván, ¿no? Iván. Muy bien. Y luego tenemos otro portero que me están diciendo por aquí, decirlo en el micro, no pasa nada. Saer, que es nuestro portero de... De mayores. De mayores. Vale. De infantil. Del equipo infantil. Bueno, y ya que hemos dado un repaso así a los equipos de fútbol, Evelyn, ¿tú juegas en algún equipo de fútbol? Sí. Sí, ¿y eso qué? Cuéntanos, a ver, ¿qué estamos haciendo? Que ya se ha dicho antes una pista, ¿no? Entrenar. Estamos empezando entrenamientos porque de repente tenemos como, yo creo que son 8 o 9 futbolistas en total, chicas, en la Gusantina Calderete. O sea, que es una cosa que vamos... Que en el tiempo que llevo aquí yo, por lo menos, no lo había visto. ¿No éramos 11? Puede ser, sí, por lo menos. Por lo menos. Y entonces por eso también nombrábamos a Naima, porque también está viniendo a los entrenamientos. Y Beba también. Y Beba. ¿Quién más? ¿Quieres nombrar a alguien más que venga? Bandana, Nazara. Nazar. Yanira, Dora. ¿Quién más? Valentina vino el otro día. Sí. Natalia. Yasmín. Natalia. Pero Natalia se ha apuntado. Ah, bueno. Sí, se ha apuntado, ¿no? El último entrenamiento dijo que no le apetecía mucho. Es que lo guay del fútbol también es poder probar y si te gusta, pues para adelante, y si no te gusta, pues también está bien, ¿no? Pues para atrás. Como el resto de actividades, pues para atrás. A otra cosa. Como que también tenemos otras actividades aparte del fútbol, que eso siempre está bien. Bueno, pero yo creo que el año que viene vamos a hablar de un Calderete femenino, ¿eh? Esto apunta a maneras. Claro, o sea, la idea que tienen las futbolistas, por lo visto, es como empezar a entrenar y luego ya equipo y para adelante, ¿no? Pero yo jugaré los dos. Porque tú ya tienes ficha, ¿no? Sí. Vale. Qué guay, qué suerte. Muy bien. Pues oye, hemos dado un repaso hacia el Calderete. ¿Nos queréis contar algo de la última jornada que pasamos del Calderete? O sea, los últimos partidos. ¿Resultados? ¿Cómo nos hemos fue? Hemos quedado 6-5 perdiendo, 4-4, 6-5. ¿Cuánto más era? Eso era Levín, ¿no? Pero el último sábado, 6-5, ¿no? Sí. Perdimos. ¿Contra? Contra Utebo. Y los infantiles ganaron 8-4. 8-4, wow. Vaya, qué intensidad de sábado, ¿verdad? Qué emocionantes. Son muy emocionantes, ¿eh? Os animamos también a todas nuestras oyentes, ¿no? Sí. A que vengan a... Muchas gracias por escucharnos. Y también que vengan a animarnos, ¿no? Sí. Calderete. Ahí el sábado, como un momento ahí de animación ahí en el partido. Qué nervios. Bueno, pues algo más sobre el fútbol, ¿queréis decir algo? No podemos jugar este sábado porque es puente. Este el martes. Pero jugamos el sábado. Pero jugamos el sábado que viene. ¿Y queréis que digamos ya contra quién? ¿Queréis que ponga a nuestros oyentes un poco así en la onda de por si quieren hacer planes ya para ese sábado? Vale, pues ese sábado de momento sabemos que vamos a jugar a las 9 el equipo Alevín Calderete en el Tenerías. Los mayores juegan que jugamos contra Lepanto, ¿vale? ¿Vosotros? Y eso Alevines, vosotros. Infantiles, que son los más mayores, juegan contra el equipo La Almozara, pero no sabemos la hora, ¿vale? Entonces esperamos que sea buena hora para poder ir a los dos, como siempre. ¿Y algo más de fútbol? ¿Queréis contar? ¿Hemos contado todo? Pues entonces vamos a escuchar una canción, damos paso al temazo y así... ¿queréis contar a alguien qué tema va a sonar? Del España. España. Pues venga, ponnos el temazo, Steffi, y luego comentamos la canción. Gritaremos con más fuerza una vez más. Vamos a ponerle gana. Pon tu alma, pon tus sueños a volar. Ganaremos la batalla. Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos. Por la roja moriré, soy español. Con orgullo lucharemos. Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin. Pintaremos en ti que la mis estrellas brillarán y alcanzarán, tocaremos el cielo. Alegría, grito y llanto de emoción, juntos lo defenderemos. La esperanza no se pierde, hay que luchar para conseguirlo. Bienvenidos a vuestras peores navidades. ¡Deja de hacerle daño! Y volvemos ahí... que estamos comentando los temas, esta gente que juega al fútbol y que aparece de repente en estos vídeos. ¿Por qué hemos elegido esta canción? ¿Alguien quiere explicar por qué habéis elegido esta canción? Porque ganaron 7-0. ¿Quién? España. Ah, porque están jugando algo importante o qué. Ah, el Mundial. ¿Y contra quién han jugado? ¿Qué partidos han hecho? ¿Y qué tal se ha ido? Yo de verdad que no lo he visto, ¿eh? O sea... Muy bien. ¿Y vuelven a jugar o ya están a pasado? ¿Hoy juegan? ¿A las 8? Sí. Oh, mira. Muy bien. ¿Lo vais a ver? Sí. Qué guay. Estás a tope, ¿no? Ahí con... Es que estos también decían como ahí la roja, ¿no? Decían cosas de a tope con el fútbol, todo eso. También se pueden... cantando ahí. ¿Quién cantaba, por cierto, con ellos? La Niña Pastori. ¿Os gusta la Niña Pastori? Sí, es. Tiene temazos, ¿eh? La Niña Pastori, ¿verdad? ¿Qué nos decía Estefan? Yo creo que podemos llamar a la Niña Pastori para que nos haga un escudo, no, perdón, un himno del Calderete. Bueno, ¿no? Sí, mejor que a Sergio Ramos, por lo visto, sí, en mejor, el vídeo. Sí, mejor. Sí. El Sergio Ramos es que venga a entrenarnos, pero... Se ha cantado ahí, ¿eh? ¿No? El escudo del Calderete es algo que podemos tener venga en mente. Y ahora, ¿de qué queréis hablar, pequeñas y pequeños cachorritos? De la gusantina. Vale, ¿y qué nos queréis contar de la gusantina? Venga. Lunes y miércoles hacemos juego libre. Jugamos al futbolín, al ping-pong, pintamos. Jugamos al uno, al doble. A muchas cosas. Vale, y si tuvierais que elegir vuestra actividad favorita del tiempo libre, ¿cuál es? Futbolín. Pero si sois malillos, ¿no? ¿Y malillas? Es que... ¿Y tú, Evelyn, qué actividad elegiría de todas las cosas que hay en el local? Jugar a juegos de cartas. Jugar a juegos de cartas. ¿Vuestro juego de cartas favorito? ¿Tu juego de cartas favorito, Evelyn? Virus. El virus. Buah, es que el virus mola, ¿eh? Sí. Vale, Shakira, nos faltas tú. ¿Cuál es tu actividad favorita del tiempo libre? El futbolín. El futbolín también. Muy bien. Es que el futbolín da para mucho, ¿eh? Mola mucho, sí, sí. A mí, mi actividad de... Me gusta jugar a la ruleta en el ping-pong. También está chulo, sí. Acércate si quieres decirnos, ¿vale? Y, vale, y nos podéis contar, queríamos contar también un poco qué estamos haciendo ahora, aparte del tiempo libre en la Gusantina. Ah, pues como jugamos de 5 hasta las 6 y media al juego libre, luego hacemos actividades y ahora estamos con el Pegura. Que es el periódico de Gusantina. Oh, ¿y qué estamos haciendo? ¿Queréis decir lo que hemos hecho esta semana, por ejemplo? ¿Alguna actividad que hayamos hecho? Y en un papel ponían los profes una actividad de todo el año de la Gusantina y nos disfrazábamos y teníamos y lo tenían que adivinar. Ay, sí, que hicimos una tarde de mímica ahí, ¿no? De qué guay estuvo. Nos echamos risas ese día, ¿eh? Vaya sí. Disfraces, madre mía. Y lo otro que decías, que lo ha dicho Xiomara, era lo del crucigrama, o que lo ha dicho el David, ¿no? Lo del crucigrama, ¿no? Con letras. Porque a nosotros nos ha tocado hablar en la para fin de año de qué os acordáis. ¿Qué palabras salían en el crucigrama? Colonias, la nieve, el día de la ocupación, el día de la mujer. El día de la mujer. Y las fiestas, ¿no? El carnaval, el fin de año. Los derechos. La contada. ¿Queréis contar algo de lo, o sea, alguna de estas? ¿Queréis explicarla lo que es? Para que la gente sepa lo que es. La ocupación es que vamos a la Gusantina, al local, y nos quedamos ahí una noche a dormir. Bueno, dormir, más bien poco. Jugamos también, la cenamos peli. Allí, vemos pelis. Los churricos por la mañana. Eso. Sí. Claro. Claro, porque habíamos estado en... Ese partido se va casi sin dormir también, ¿eh? Ahí, de empalmada, no, dándolo todo. Que nos levantemos a las 7. Ese partido que vemos 6-6 contra el Trébol. Ah, mira, acércate para hablar, lo puedes decir así. Es el día que vemos 6-6 contra el Trébol. Mira. Pero luego jugamos la vuelta y ganamos 10-1. Madre mía. Qué memoria, ¿no? Para acordarte de todos los resultados. Que eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado, porque la ocupación es para más adelante. ¿Y alguna fiesta que hayamos hecho recientemente? ¿Y qué tal? Ay, que se la ha quitado. ¿Nos podéis explicar algo de la fiesta? Estamos chillando por las calles diciendo derechos de la infancia. Y nos tiraron lejía. Sí, el otro día que estuvieron los compas en la radio, creo que hablaron de esto, ¿no? Como ya dijeron de... ¿Les tiraron lejía? Habla ahí, Evelyn. Pregunta, si quieres, te conteste. Y nos quitaron las decoraciones de las paredes y de todo. Y luego volvimos y las pusimos otra vez. Claro. Normal. Y dejamos la plaza más chula y más bonita aún. Sí, y gritamos más fuerte y cantamos más alto y bueno. Y cuando nos tiraron la lejía también cantemos... ¿cómo irá? Porque esta calle es mía, sin lejía, no sé qué. No queremos que nos tiren lejía porque esta calle también es mía, ¿no? Sí. Algo así era. Pues qué bien, porque claro, pues estamos ocupando las calles, porque las calles también son nuestras y las ondas también son nuestras, por eso seguimos en 101.8 de FM en Radio Topo a tapar la calle, el programa de la Gusan. Y bueno, para esto que estamos preparando del Peguna y todo esto, ¿para qué es? ¿Es para alguna fiesta en concreto? Sí. ¿Para cuál? Para el fin de año. Para el fin de año. ¿Y cosas que se hacen en la fiesta de fin de año de la Gusantina? ¿Comer el qué? ¿El qué se come? Ay, que te he pillado. Dale, Evelyn. ¿Tú has estado en alguna fiesta de fin de año, no? La Casitos. ¿Por qué? En vez de uva, la Casitos. Ah, porque es verdad. Es como las campanadas, ¿no? Qué guay. ¿Habéis estado vosotras en alguna o no? Sí, yo no. Yo no. Yo porque soy yo nuevo. Sí. Ah. Y a veces hacían... Se ponían en un escenario y hacían presentaciones. Ah. Es como un día ahí como así de festival, de actuaciones y así. Lo que vamos a hacer nosotros. Ah, eso es lo que vamos a hacer. ¿Tú qué actuación vas a hacer tú? Ay, pues mira, puede hacer a lo mejor Rosalía alguna de estas. Ahora va a hacer una actuación especial dentro de poco Shakira, en los micros, pero luego la presentamos, ¿vale? Os dejamos con la intriga. Y mientras tanto, nos pones otro tema. A ver qué suena. Fuertes, valientes, inteligentes. No somos masculinos, tampoco femeninos, solo se debe. Tú y yo. Inteligentes. Y no somos. Tú y yo. O yo amaso el pan. Cuando vuelvas a casa, igual hay que limpiar. Apretar un tornillo o sentarse a descansar. No sé, chicas o chicos. Pensar o cocinar. Por el mismo trabajo. Lo mismo hay que cobrar. Las caricias y besos. Cuando quieres se dan. Aquí nadie es más fuerte. Ni de tu propiedad, ni el más mínimo grito. Vamos a tolerar. Si te unes a nosotros, lo vamos a lograr. Es trabajo de todos creer en la igualdad. Y la siguiente sección nos la va a explicar Shakira, ¿vale? Vamos a hablar sobre el curro de la Estefa. El curro de la Estefa. Es que, Estefa, contarle un poco, a ver qué pasa. Que antes Estefa pues trabajaba con la Gusantina y ahora trabaja también para... ¿Cómo? Para los sordos y los mudos. A ver, vamos a... De gestos. Ah, de mímica. Juega sí, las películas. Sí. Como los que se le ven en la tele, sí. ¿Qué quiere decir eso? Ah, como que se ve en la tele. Para que lo entiendan los sordos y los mudos. Vale, para interpretar, ¿no? Vaya encerrona me habéis hecho, ¿no? No, que solamente vamos a comentar. A ver, porque es que teníamos muchas preguntas, o sea, teníamos preguntas, cómo se dice mi nombre, cómo se dice no sé qué. Ah, vale. Si la gente se pone nombre, si usan gestos, si no sé qué. Vale, pero vale. Bueno, aclaramos primero que la gente es sorda, ¿no? Es sorda, sí. La gente a la que interpretas. Sí, no son mudos ni mudas y gritan bastante, la verdad. O sea, como no se oyen, pues tienen ahí... Lo que pasa que... Les cuesta un poquito más hablar porque no se oye, pero son sordos y sordas. Hablar de signar en la radio es un poco curioso porque como la gente no nos ve, pues tampoco podemos darle mucha cancha. Pero, ¿tenéis alguna pregunta sobre el trabajo que hace Estefa? Estefa, ¿te cuesta hacer eso? No, no me cuesta porque ya tengo muchos años de experiencia. Al principio me costaba mucho y me daba mucho laches. Pero ahora es verdad, claro. Todo el mundo te mira allí, pero ahora no me cuesta y me gusta mucho. Ah, bueno. Y la Estefa solo viene a la Gusantina los lunes y los jueves. Para que lo sepa todo el mundo y venga todo el mundo. Muy bien. Claro, esos días hay que venir a tope, para verla. Quiero decir, hombre, vengo los días de radio, no sé si os dais cuenta. Claro. Claro. Por lo que sea. Ahí. Y los otros días, la María y el Johnny. A tope. Qué suerte tenemos. Y es que sí. Tenemos una suerte de estar en mayoría de la Gusantina. Y antes se nos ha olvidado... Que hemos hablado de los educas de la Gusan, de mayores, pero no hemos hablado, o sea, hemos nombrado a nuestro entrenador, pero le queríais mandar. A Omar, un saludo. ¿Y quién más nos entrena los martes? Johnny. ¿Y? Y Omar. Y David. Ah, David. Exacto. Hay nuestros entrenadores que están a tope con los equipos. Vale. ¿Alguna pregunta más tenéis para Estefa y la lengua de signos? No. No, vale. Vale, antes estábamos debatiendo si la gente dice su nombre letra a letra con la mano o si tiene un gesto signo. Que es una palabra. Vale, no. Cuando te presentas a alguien, tienes que deletrear tu nombre. Y, por ejemplo, yo me llamo Estefa, pues deletreo Estefa y luego les doy mi signo. Pero es solo mío, no es de todas las Estefanías del mundo. Porque es un signo que es propio de mi personalidad o de un rasgo físico. A ver, ¿cuál es tu signo? Y mi signo es en la barbilla con la E así. Y es porque me río mucho. Con el dedo para arriba. Con el dedo para arriba, esta es la E. Entonces, claro, pero otra Estefanía tendrá otro. La E de Evelyn. La E de Evelyn, por ejemplo, bueno. Entonces, los David del mundo no tienen todos el mismo signo. Es que David se ha inventado un signo. A ver, ¿lo puedes hacer? A ver si lo puedo explicar. Así, pues sería. Lo estoy explicando, si está tocando el flequillo, pues este podría ser un buen signo para. Muy característico. Sí, y maravilloso. Maravilloso. Sí, sí. Hoy el signo de la Shakira podría ser el de las uñas, que se nos ha puesto ahí unas cachuñas. Vale, pues mira, ahora que hablas ya de Shakira y de sus uñas, así que antes hemos dicho que nos iba a hacer una actuación, Shakira nos ha pedido hacer ASMR. ASMR. ¿Qué es eso? ¿Nos lo explicáis o qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la SM? Explícalo, Evelyn. Que todos, que no hay, está en silencio y se escuchan como relajantes. Sonidos relajantes. Relajantes, sí. Vale, entonces, ¿sería posible tener unos segundos de silencio absoluto, bajar la música y dejarle unos segundos a Shakira que nos haga su actuación de ASMR o como se diga, que no lo sé muy bien? Pues... dedicado desde Radio Topo a tapar la calle en 101.8, Shakira y su actuación de ASMR. Fuerte aplauso para Shakira. Vaya subidote ha sido, ¿no? Me ha gustado. Podríamos hacer un programa solo de eso todo el rato. Molaría, ¿no? Porque eso, que la gente, ¿qué tipo de sonidos hace? Aparte de... es que, claro, los oyentes tampoco lo ven, pero tiene unas uñas que son para hacer a... vamos. Rosalía, la actuación de Rosalía. Vale, estamos llegando al final del programa que se nos ha pasado volando. Nos queda un minutito. Entonces, vamos a hacer una rondita de despedida por lo que queremos contar. Porque se nos han quedado temas pendientes, pues las actividades de Navidad, cosas del cole y no sé qué. Pero como vamos a venir muchas veces, pues las contamos otro día, ¿no? Vale, pues una rondita de despedida. ¿Os apetece decir algo? No sé. ¿Qué tal la experiencia? Porque muchos es la primera vez que habéis venido a la radio, ¿no? Lo mío no es la primera vez. Ah, tú ya habías venido. ¿Y qué tal? Sí. ¿Qué piensas de la radio? Que ha estado muy bien. Vale, ok. ¿Primeras experiencias? Yo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo ha sido bien. Tu experiencia? Me sale la palabra. ¿Te has pasado bien? Sí. ¿Te eso. ha gustado la experiencia de estar aquí? Muy bien. Es que este estudio es profesional, ¿eh? Estamos a tope. Yo soy Xiomara y ha sido mi primer día y me ha gustado mucho. Muy bien. Ay, qué guay, me alegro. Yo soy Evelyn, pero no es mi primera vez. Yo he venido más veces. ¿Con mayores? No, con medianos. Ah. Y con peques a lo mejor también, sí. Los peques también vienen a la radio, ¿eh? Y con pequeños no lo sé. Es que os recomendamos escuchar Radio Topo y escuchar A Tapar la Calle porque es un programa maravilloso. Y así, claro, pues nos podemos escuchar. Y nos encontramos en las ondas. Así que hasta aquí nuestro programa de hoy. Estamos encantadas de haber estado con vosotras y nos vemos en el siguiente programa, los jueves de 7 y media a 8 en 101.8 de FM. Chao, chao, guacalao. Adiós. Chao, guacalao. Adiós.